acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Tú extasiaba mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existe el dolor. ¿Dónde estarás? En ensenada del viejo Ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambón, y que me beses como te besé bajo las sombras del jacarandá. ¡Venga! ¡Eso! Chinita del puente Pessoa, donde te besé. Tú extasiaba mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existe el dolor. Y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Gamba, y que me beses como te besé bajo las sombras de jacarandá.